Radio Ubrique Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actualidad deportiva local. Vamos a intentar abstraernos un poco, pues, de lo que ahora mismo se está disputando en Brasil, ese partido internacional entre las selecciones de España y de Australia. Un partido ya intrascendente para el equipo español, puesto que ya matemáticamente está eliminado en esta primera fase, pero que nosotros nos vamos a aquellos que nos estén escuchando, si hay alguien al otro lado de la del aparato radiofónico, pues les estaremos dando minuto a minuto si hay alguna novedad en ese encuentro, porque nosotros en realidad hoy nos queremos centrar en el fútbol, pero en la temporada del Ubrique Unión Deportiva como entidad. El pasado miércoles nos quedamos con el temporadón que ha realizado el equipo senior, el Ubrique Unión Deportiva, consumado con ese ascenso. Además, también hemos tenido ocasión, pues, de hablar con otros equipos una vez que han terminado la temporada, el juvenil, el alevín, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy queremos hacer un balance global, un balance como entidad del Ubrique Unión Deportiva de lo que ha sido una de las temporadas más fructíferas de los últimos años, puesto que, como hemos dicho, se han logrado dos ascensos a primera provincial, el senior y el juvenil. Otro equipo, el Benjamín, estuvo jugando la fase de ascenso a la preferente, aunque cayó a las primeras de cambio, pero logró ese pase en la liga regular. Hemos tenido también una tercera posición del Ubrique Unión Deportiva Alevín, quizás uno de los más equipos más fuertes de su grupo, pero que un mal comienzo, un mal arranque liguero le ha pesado al final de la temporada, porque le ha lastrado bastante para haber estado ahí en esas primeras posiciones. Apenas le dejaba ya margen de error, como hemos dicho, esas primeras temporadas. Y bueno, el prebenjamín cuarto, el cadete cuarto y el infantil décimo son los resultados de lo que ha sido esta temporada para los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a hacer balance con el portavoz del Ubrique Unión Deportiva y también queremos hablar de otros asuntos. Por ejemplo, que ya tenemos final para la Copa de la Liga Local de Fútbol, que será aspirante Juventus. El partido en principio se va a jugar este sábado, aunque todavía la hora está por confirmar. Aspirante vencía 6-4 los morenos y la Juventus 4-3 a los vampiros. Que también tenemos campeón del primer trofeo, Ignacio Peralta, de fútbol sala. El Estudiantes vencía en la final al conjunto de Revolución por 4-1, con 2 goles de Ángel Román, Julio Sánchez Galve y Carlos Gil por parte del Estudiante, y el gol de Revolución obra de Moisés Moreno. Que tenemos que hablar también de la 14ª edición del Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas de ciclismo, donde ciclismo en ruta, donde participaron los ubriqueños Eduardo Cotrín y Rafael Rincón, o del Duatlón de San Juan, la 5ª edición en las Cabezas de San Juan, con la participación también de 3 ubriqueños, entre ellos Miguel Santos Orihuela, que finalizó en la 2ª plaza de la general. Y también de una prueba peculiar que tenía lugar este pasado fin de semana, una prueba nocturna, el primer ultra trail Amanecer en Doñana, donde también hubo representación ubriqueña, una prueba de 62 kilómetros, pues, por las dunas del parque de Doñana, y que terminaba en la aldea de Rocío. Pues además de esto, también automovilismo, hay que destacar el papel del ubriqueño Antonio Pérez, que, acompañando a José María Zapata con su Clio R3, conseguía la 2ª posición en el 40º Rally Costa de Almería, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Una prueba que se llevó, por cierto, el malagueño Pedro Cordero. Y son algunos temas que queremos tratar hoy y a lo largo de la semana, si nos diera tiempo. Antes de todo eso, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Primera noche mágica a cargo del gran dúo mágico Josep and Rachel. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Algarrobal. No te pierdas el espectáculo de magia este sábado en el Algarrobal. Organiza la Asociación de Vecinos Algarrobal. Patrocina la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique.

Ven a informarte de estos y otros programas de formación a la Escuela de Adultos, de lunes a viernes, en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. También te informamos los miércoles por la mañana. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, frente al jardín, o llámanos al 956-1286-93 en ese mismo horario. Recuerda, Escuela de Adultos, ahora es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. Ubrique English School. Estamos en nuestra nueva sede, en Avenida de España número 86. Visítanos y reserva ya tu plaza para el nuevo curso, para adultos e infantiles, de cualquier nivel y con clases amenas, además adaptadas a tu ritmo de aprendizaje. Plazas limitadas para niños. En Ubrique English Schools disponemos de profesores nativos cualificados. Ahora, curso intensivo en el mes de julio para la preparación del B1. En Ubrique English Schools, estamos en Avenida de España número 86. Teléfono de información 633 15 19 98. Aprender inglés ahora es más fácil que nunca. Sí, 31 minutos. Vamos a arrancar en el día de hoy haciendo una primera referencia a ese partido que enfrenta a Australia y a España. Último partido de la primera fase del Mundial el Mundial de Brasil, del Grupo B, en el que pues se enfrentan en un partido que podemos considerar amargo para ambos equipos, Australia y España, dos selecciones ya eliminadas y dos selecciones que aún no conocen lo que es puntuar. Ni la victoria ni el empate en esta primera fase. Dos equipos que una vez terminen, pues tendrán que emprender su regreso a casa. Empate a cero en el marcador y estamos ya en torno a un poco más de media hora de partido, el que se está disputando en este Australia-España. También destacar que en el partido del otro grupo, que bueno, pues como hemos dicho ya es intrascendente para nuestra selección lo que haga o dejen de hacer tanto ella como el resto selecciones que forman parte de este grupo B, como decimos, bueno, pues destacar tan solo que empatan a cero tanto el partido entre España e Italia como el partido que enfrenta a Holanda y Chile. Además, por cierto, en el partido de en este último, con dominio, parece que más evidente de la selección chilena, parece que está dominando más el partido. En el encuentro de España, pues parece que le está costando llegar a la portería australiana. Bien, nosotros vamos a quedarnos con otros asuntos antes de adentrarnos en el fútbol local, en este caso, el fútbol provincial, aunque nos vamos a quedar, como decimos, con cuestiones relacionadas con el Ubrique Unión Deportiva, con esa temporada que podemos decir que prácticamente terminó ya el pasado fin de semana, no este, sino el anterior, con el partido que disputaba, el último partido oficial, un equipo del Ubrique Unión Deportiva. En este caso era el encuentro que jugó el equipo senior frente a la Unión Puerto Realeña. Pues bien, ya es hora de hacer balance de lo que han hecho esos siete equipos que ha metido en competición el Ubrique Unión Deportiva esta temporada, en este caso con la consecución de dos ascensos. Aunque antes vamos a recordar algunas cuestiones también sucedidas este fin de semana. Por ejemplo, hablamos de la Liga Local de Fútbol. Como sabemos, el pasado fin de semana se disputaban las semifinales de esa Copa de la Liga que medía a los equipos de Aspirante y Cervecería Los Morenos por un lado y Juventus y Vampiros por otro. Pues al final la lógica se hizo patente y Aspirantes conseguía vencer a Cervecería Los Morenos por 6-4, mientras por otra parte el conjunto de la Juventud también conseguía la victoria por 4-2 ante los Vampiros, lo cual quiere decir, en primer lugar, que ya tenemos finalísima el Aspirantes Juventud, partido que se va a jugar el sábado y que todavía está pendiente pues de establecer un horario, pero que supuestamente será en la tarde del sábado. Y por otro lado, que viendo los resultados, pues parece ser que asistimos a dos semifinales más igualadas de lo que se podía esperar. Lógico, porque es, digamos, el caso, casi el mismo caso que se ha dado en la Liga de Fútbol Sala o en las competiciones de Fútbol Sala, donde en esta parte del campeonato ya los equipos empiezan a recuperar efectivo, cuentan con más unidades y lógicamente se refuerzan mucho, casi todos a nivel general, casi todos los equipos, pero más aquellos que dependen de jugadores pues que están en equipos federados, en este caso los equipos juveniles, cadete o senior del Ubrique Unión Deportiva. Ya hablaremos a lo largo de esta semana, porque también tenemos que hacer repaso de lo que ha sido la temporada dentro de lo que ha sido la liga local. Tuvimos la ocasión pues de repasarlo precisamente con sus equipos y ahora pues ya nuestra intención es también repasar con lo que es la asociación local de fútbol, con, en este caso, con su presidente, con Ángel Río, para hacer balance de lo que ha sido una temporada. Una temporada que ha sido complicada echarla a andar, pues por las circunstancias que todos sabemos, pero que al final se ha podido competir este año. Una liga pues un poco más breve, más corta de lo habitual, se ha podido competir y al final pues ha tenido liga y se va a tener copa con su finalísima este próximo sábado, con donde además, tras este partido, se va a proceder a la entrega de trofeos de la temporada. Sí, 38 minutos. Por cierto, que acaba de marcar la selección española. Villa ha metido su gol número 59 con la selección española. Pues ya era hora de que España comenzara o cambiara esa tendencia de estos últimos encuentros, aunque a buenas horas mangas verdes, como quien dice. Pero bueno, ahí está David Villa consiguiendo adelantar a la selección española en el minuto 36. Ha logrado ese gol. Nosotros, como decimos, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Brasil en este partido. Vamos a hacer referencia a cualquier cambio, a cualquier novedad, pero vamos a quedarnos antes con el fútbol local o provincial, podemos decir. Vamos a quedarnos hablando del Ubrique Unión Deportiva, precisamente con el portavoz de la entidad ubriqueña, con Modesto Barragán. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que nuestra intención es hacer hoy un análisis, un balance de lo que ha sido esta temporada institucionalmente, es decir, todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Ya hemos tenido ocasión de comentar con anterioridad, pues con casi cada uno de los equipos, cómo ha sido la temporada. Hoy es el momento pues de hacer un balance general, una vez que ya todos los equipos con los que cuenta el Ubrique Unión Deportiva han cerrado la temporada. Modesto, una temporada que podemos considerar como trepidante y sin duda una de las más exitosas de los últimos años para la entidad en lo que a resultados futbolísticos simplemente no se refiere. Bueno, yo considero que ha sido intensa y apasionante, ¿no? La verdad que que bueno, hemos conseguido tener todas las categorías ya por fin en Ubrique, ¿no? Algo histórico, uh-huh. Como ya habíamos tenido hasta juveniles varios años, pero ya hoy en día contamos con 7 equipos federados. Uno por categoría, ¿no? Otra cosa es que nos tuviéramos que plantear porque hubiese niños suficientes como puede hacer en algunas categorías 2, ¿no? Pero bueno, eso todavía no ha surgido y por lo tanto pues no debemos de plantearnos, ¿no? Lo que sí es verdad que bueno, que hemos tenido 7 equipos desde el senior hasta el prebenjamín y la verdad que ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Se podían haber hecho las cosas mejor, por supuesto que sí, pero yo creo que bueno, que en general ha sido la temporada muy positiva. Vamos con dos ascensos que ha logrado este año los equipos de Lubrique y Unión Deportiva, recordemos el senior y el juvenil, que han ascendido de la segunda provincial a la primera. El senior terminaba tercero de su categoría, el juvenil segundo. Luego hemos tenido otro equipo jugando la liguilla de ascenso, aunque cayó a las primeras de cambio, como es el Benjamín. El Alevín tercero, el cadete y el prebenjamín cuarto. Parece en líneas generales que todos los equipos, a excepción del infantil quizás que ha estado más flojo esta temporada, todos los equipos han estado ahí luchando en la zona alta y luchando por el objetivo de meterse en liguilla de ascenso esta temporada, ¿no? Bueno, yo aunque bien dices que el infantil ha sido el que ha quedado un poco ahí más descolgado, ¿no? Pero yo considero que se ha hecho un buen trabajo y que también ha hecho una buena temporada, ¿no? Ten en cuenta que muchos de los jugadores pues eran no de primer año, sino que era la primera vez que competían, ¿no? Se nota mucho cuando un niño viene de abajo compitiendo, ¿eh? Y eso es bastante importante, ¿no? Después el senior, pues ya hemos visto la campaña que ha hecho, ¿no? El juvenil, yo creo que es un ascenso importantísimo, ¿no? Un ascenso que injustamente perdimos esa categoría, ¿no? Ya sabemos todos por las artimañas que se utilizaron para que Lubrique Unión Deportiva no pudiera militar hace 2-3 temporadas en categoría juvenil, pero bueno, eso es agua pasada ya y tampoco hay que moverla más, ¿no? Pero el juvenil yo creo que ha sido un ascenso importantísimo, diría que el más, ¿no? El más dentro de lo que es el club. Después el cadete pues ha tenido posibilidad de meterse a la liguilla de ascenso también, el último partido, bueno, pues nos prepararon una encerrona en Jerez y lo consiguieron, ¿no? Consiguieron desbancar a Lubrique Unión Deportiva de esa categoría, de esa posibilidad de liguilla de ascenso. El infantil ya hemos hablado de él, ¿no? Y después el Alevín también ha hecho muy buena campaña, y el Benjamín se ha conseguido meter en liguilla de ascenso. Y el prebenjamín pues es otro equipo que también ha hecho muy buena campaña, ¿no? La verdad que esto es una gozada ver a estos niños jugar porque son muy pequeñitos, ahí no hay ningún tipo de maldad y no hay ningún tipo de agresividad. Y entonces, bueno, la verdad que se lo pasa uno en grande viendo a los chicos jugando. Ahora, si quieren, nos centraremos más tranquilamente en cada uno de los equipos, pero sin duda estos resultados servirá como, bueno, para espolear, ¿no? Como un acicate también a la hora de seguir trabajando en esta misma línea para la entidad, ¿no? El que poco a poco pues se están haciendo equipos más competitivos. De hecho, comienzan a competir antes y por lógica, cuando llegan, van cumpliendo años, llegan los jugadores más preparados para la competición provincial, ¿no? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Que esta familia cada vez está creciendo más, ¿no? A pesar de todos los impedimentos que vamos encontrando en el camino, ¿no? Y a pesar de que quien no quiera apostar por nosotros, ni tampoco esto es una obligación, ¿no? Pero bueno, siempre hay una parte que en vez de construir lo que pretende destruir, ¿no? Pero sí es verdad que como ya he dicho antes, esto se está haciendo cada vez más grande. Esto somos las personas que somos, que estamos en la junta directiva, que desde aquí quiero decir que toda aquella persona que esté interesada en poder aportar algo al club, que tiene las puertas abiertas, ¿no? Porque la verdad que esto es un trabajo muy laborioso. De hecho, acabamos de terminar la temporada y ya estamos estamos preparando la siguiente, o sea que es que no paramos, ¿no? La verdad es que no paramos. Quizás cuando estamos un poco más relajados, la junta directiva es cuando ya todos los equipos están encasillados, está todo definido, está todo preparado, pero te puedo decir que lo que es estar un poco más tranquilo, hasta Navidad no vamos a estar, ¿no? Porque hay que poner a funcionar todos los equipos, material deportivo, bueno, toda la organización que conlleva eso, y la verdad que es un trabajo muy complejo. En línea general ya se ha hecho balance desde la entidad de lo que ha sido la temporada, en todos los aspectos, incluido lo económico, me refiero. Ya se ha reunido la directiva o las fuerzas vivas, digamos, dentro de la entidad. Sí, bueno, esta semana ya hemos tenido la junta directiva, no puedo decir la primera reunión ni la, o sea que no, una reunión más, una reunión más la hemos tenido, ya hemos hablado algunos temas, hemos estado reunidos con prácticamente la mayoría de entrenadores, en grupo, no individualmente, y bueno, para ver más o menos el balance, o sea, las conclusiones de cada uno, a ver lo que pretende para la próxima temporada, a ver las posibilidades que tenemos la junta directiva, porque bueno, esto de los entrenadores, pues la junta directiva es la que coloca a cada entrenador en un equipo, ¿no? Uh-huh. Esto es muy a criterio de la junta directiva, evidentemente se escuchan a ellos, ¿no? Pero es muy a criterio de ellos porque, muy a criterio de la junta directiva porque, bueno, si dejáramos que cada uno eligiese, pues bueno, a lo mejor los intereses del club no se verían tan favorecidos, ¿no? Y como, bueno, la junta directiva está para decidir tanto lo bueno como lo malo, pues la junta directiva es la que decide eso, ¿no? Y después el balance económico, pues yo estaba hablando concretamente esta tarde, que hablo casi todos los días con él, con el secretario, y salvo algún flequillo que queda por ahí, pues ya prácticamente lo tiene todo concluido, ¿no? Pero bueno, me vas a permitir que no comente nada de lo que es el tema económico hasta que por lo menos no lo conozca la junta directiva, ¿no? Lo que sí puedo decir que ha sido un balance positivo. Que se ha trabajado mucho, se ha hecho una rifa muy importante, y prácticamente, pues bueno, salvo a alguien que se le haya quedado algún recibo atrás, pues todo el mundo ha pagado, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, es que no puede ser de otra forma, es que si no podríamos subsistir, ¿no? ¿Tenéis pendiente ahora una reunión con los padres o con los socios del equipo antes del inicio de la pretemporada? No, bueno, nosotros lo que hacemos, que cuando una vez tenemos definido ya los entrenadores, uh-huh, y tenemos ya los equipos preparados, pues sí reunimos a los padres y, bueno, y cada entrenador y la junta directiva, pues bueno, le da la información necesaria, ¿no?, en todos los aspectos. Pero reunión ordinaria hasta febrero, si no recuerdo mal, no tenemos que hacerla con el resto de socios, con el resto de socios, para darle, bueno, pues todo lo que ha sido ya el balance deportivo más concreto y evidentemente el económico también, ¿no? Digamos que también ya estáis trazando lo que son las líneas a seguir para esa próxima temporada. Tú hablabas de los entrenadores, ¿no? Tenéis que estar ahora, pues, reflexionar y decidir qué técnico va para cada equipo, pero ya podemos adelantar, por ejemplo, el número de equipos va a ser similar, va a haber más, va a haber menos. Nosotros en principio contamos con los mismos equipos, ¿no? Uh-huh. O sea, el Ceño, que un poco vuela a su aire, ¿no? Autónomo, podemos decir. Un poco es autónomo, ¿no? Aunque evidentemente está dentro del club. La junta directiva inevitablemente tiene que ser la misma, aunque, bueno, Herrera está dentro de la junta directiva, pero porque lleva un poco más el que lleva el tema de senior junto con Mario, pero el resto de equipos, pues nosotros en principio contamos con los mismos equipos. Puede ocurrir que en un equipo no tengamos, que sería una pena, ¿no?, ya que están definidos todas las categorías, puede ocurrir que encontremos que no hay suficientes jugadores para un equipo y, bueno, y no lo podamos inscribir, ¿no? Ya te digo que sería una pena, ¿no?, una vez que ya se ha puesto todo esto en marcha, ¿no? Y puede ocurrir que haya el número suficiente de futbolistas como para hacer dos equipos en una categoría, pues sin problema, pues ahí sí nos responsabilizamos, ¿no? y bueno, y nos echaríamos para adelante, porque aquí la cuestión es que, bueno, que los chavales hagan deporte, que compitan, porque es muy importante competir. La verdad que la vida misma es una competición, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Pero bueno, es muy importante competir, pero hay que saber competir y hay que preparar a los chavales para competir, ¿no? Modesto, ¿y cuándo se abre la campaña de inscripción para los jugadores? Bueno, pues ya está abierta. Está abierta ya, ¿eh? Ya las inscripciones, nosotros tenemos una cantidad ya de inscripciones depositadas en la tienda de Los Antojos, ¿no? Esta empresa se abre a nosotros sin ningún tipo de problema, es decir, ningún tipo de interés, y allí tenemos las inscripciones para que los chavales puedan pasar a recogerla o los padres, ¿eh? Las inscripciones las tenemos hasta el 31 de julio, no sé si es 31 o 30, bueno, hasta final de julio, ¿eh? Hasta final de julio, pues tenemos las inscripciones, de manera que aquel jugador que se inscriba antes de esa fecha, el pago del jugador dentro de lo que es el pago, la cuota anual, el primer pago es de 62 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que son los 50 euros correspondientes y 12 euros del carné que corresponde o bien al padre o bien a la madre. Entonces hemos decidido este año, la Junta Directiva, que si antes de final de julio el niño está inscrito, pues se le entrega un segundo carné gratis. De manera que aquel niño que su padre pague el carné, lo pague el carné, pues evidentemente, porque lo tienen que pagar todo, se inscriban antes o después, pero le vamos a dar la opción de que el jugador que se inscriba antes del 30 de julio, 31 de julio, pues que tenga la posibilidad de adquirir otro carné gratis. ¿Qué queremos conseguir con eso? Muy fácil, que los niños antes del 31 de julio estén inscritos. Para nosotros es fundamental, es importantísimo, porque tenemos que pedir material deportivo, tenemos que preparar fichas, tenemos que ir definiendo los equipos, y es muy importante. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo de aquí hacia atrás? Que no me extraña que ocurra también este año, pues que había padres que, bueno, se iban de vacaciones, que ellos se relajaban un poco, y cuando empezábamos a mitad de agosto la competición, o sea, perdón, los entrenamientos, pues llegaban con los niños y incluso algunos a primero de septiembre, y hay padres que piensan que esto es un churro que se echa a freír, ¿no? Entonces llegan, le dan de alta al niño pero al otro día, literalmente es así, al otro día. Oye, el material deportivo de mi hijo, no, espera, que esto hay que pedirlo, que esto tiene un proceso y esto hay que hacerlo así. Pero bueno, pues bueno, y algunos de ellos pues se ponen muy muy nerviosos, ¿no? Sin entender que hay un trabajo detrás bastante importante y que bueno, que lo que quisiéramos nosotros era llegar y topar, pero que es imposible. Bueno, ahora vamos a tratar otros asuntos relativos pues a lo que va a ser la próxima temporada. Si te parece, vamos con ese repaso. Vamos a comenzar con los mayores, con los senior, con los que, recordemos, lo que existe es una colaboración muy fructífera, por cierto. Ellos quedan integrados dentro de lo que es la entidad, pero recordemos pues que el tema económico, ellos son independientes, son autónomos. Sobre todo porque, claro, una filosofía distinta a la que ha tenido el equipo este año, con ese espíritu de cantera y para no mermar en parte pues el presupuesto con el que se cuenta para los niños, ¿no? Sí, bueno, no, nosotros en principio cuando nos reunimos con el equipo senior, pues en nuestro planteamiento, ellos nos plantearon, mira, nosotros queremos hacer esto, ¿no? Vinieron con su proyecto, nosotros lo escuchamos. Después nos reunimos, quedamos después de unos días, nos reunimos, vimos los pros, vimos los contras, redactamos un documento que actualmente está en vigor hasta que una de las dos partes lo rompa por el motivo que sea. Y bueno, y decir que todo lo que hemos hablado, y ya no solamente escrito, porque a veces tú redactas un documento, pero a lo largo de la temporada van surgiendo temas, van surgiendo problemas, que hay que irlo solucionando, ¿no? Y decir que todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos escrito, tanto por una parte como por la otra, se ha cumplido a pie de letra, ¿no? Nuestro gran problema de no intentar de hacer ante un senio era el económico. Eso lo sabemos todo el mundo, porque ese ha sido el problema de siempre, ¿no? Entonces le hicimos el planteamiento y bueno, y la verdad que ellos empezaron a trabajar muy pronto el año pasado, porque empezaron, yo creo que a esta altura ya estaban. Sí, ya estaban. Uh-huh. Y yo decirle desde aquí, que bueno, ya se lo hemos dicho, ¿no? Pero una vez más aquí, a micrófono abierto, darle la enhorabuena porque han hecho un trabajo excepcional, ¿no? Excepcional y ejemplar, ¿no? Yo creo que han sido los chavales han sido modelos para los jugadores que están dentro del Ubrique Unión Deportiva en escalafones inferiores, ¿no? Uh-huh. El juvenil estaba totalmente integrado con ellos, ¿eh? Ellos con el juvenil, y después los más pequeños, el cadete, el infantito, pues todos miraban, han estado mirando hacia arriba, ¿no? Yo creo que es lo más importante que ha aportado el equipo Cerino. Es un elemento motivacional para los equipos de cantera, ¿eh? Desde luego, el verse ahí es como un espejo, ¿no? En el que decir, bueno, esto no tiene fin, porque hasta ahora solo podíamos jugar en el juvenil y después pues a buscarnos las habicholas por otro lado. Pero ahora, pues, si queremos, tenemos la posibilidad de jugar aquí en Ubrique, ¿no? No, sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero ya te digo que todos los niños se reflejaban ahí, ¿no? Y el equipo senior pues ha tenido un comportamiento ejemplar, ¿no? Tanto en lo deportivo, que ya no digamos nada, que han conseguido un ascenso, ¿eh? Que no es fácil después de tantos años sin competir y sin jugar fútbol. Esto parece, no, es que la segunda regional es muy mala. Bueno, sí, es verdad, es muy mala. Había equipos, ahí en la segunda regional venían jugadores de Huerta ya de categorías muy superiores, y sin embargo ellos han estado machacándose, entrenando, trabajando, y bueno, y chapó por ello, ¿no? De hecho, Modesto, las plantillas son todos, podemos considerarlos hijos de Ubrique Unión Deportiva. Son todos jugadores que se han criado en la cantera. Todos han nacido en el Ubrique Unión Deportiva, o sea que más evidente no puede ser. Bueno, esta temporada ha sido precisamente un momento puntual del equipo senior, en el que podemos decir que la entidad ha vivido una semana complicada, una semana difícil. Fue la semana posterior a los acontecimientos del partido ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, en el que, bueno, ¿tú crees que en parte no se fue justo con el Ubrique Unión Deportiva, no? Bueno, yo antes quiero también felicitar, ¿no?, el trabajo que ha hecho, aparte de los jugadores, el equipo técnico que han estado con ellos, ¿no? Uh-huh. Herrera, que ha hecho su trabajo importantísimo, Panal como delegado de campo, y Mario, que era un hombre que venía del fútbol sala, ¿no? Incluso diría más adelante del baloncesto, ¿no? Pero que bueno, que se ha adaptado extraordinariamente bien, y que bueno, que ha hecho un trabajo excepcional, ¿no? En cuanto a la pregunta que tú me dices, pues la verdad que sí, ¿no? Que aquello fue una semana para olvidar, ¿no? Sobre todo, yo diría que algo más de una semana, pero la primera semana fue fatal, ¿no? Fue fatal porque yo creo que ni Ubrique como ciudad, ni el Ubrique Unión Deportiva como club, se merecían todo lo que pasó, ¿no? Y después el trato que se nos ha dado fuera de Ubrique, ¿eh? Y quiero señalar concretamente algún directivo del Jerez Club Deportivo, y concretamente a algunos medios de comunicación de Jerez, ¿no? Porque eso sí, para eso ellos se arropan, ahí no hay problema, y los problemas vienen todo de todos lados, ¿no? Pero bueno, vinieron una serie de aficionados de una calaña que no le corresponde a un aficionado del fútbol, y venían pues a lo que vinieron, exactamente, venían a lo que vinieron, ¿no? Y nos lo hicieron pasar muy mal, y los chiquillos lo pasaron muy mal, todo el mundo, la verdad es que lo pasaron muy mal, incluso ciudadanos de Ubrique que no fueron al fútbol, pero que bueno, que se identifican con las cosas que se hacen en su pueblo, y estaba muy preocupado. Hemos, la verdad que muchísima gente nos ha llamado, que ha hablado con nosotros, que nos ha apoyado, pero lo pasamos muy mal, ¿no? Entonces, bueno, aquello ya ha pasado, afortunadamente, ha pasado, y a Dios gracias, pues bueno, todo cambió, ¿no? Se demostró con el tiempo que esos mismos han tenido problemas en otros pueblos. Los últimos recientes, además, en la capital. Los últimos muy, muy graves, ¿no? Pero bueno, quien siembra marea recoge tempestades, ¿no? Y bueno, yo creo que ningún equipo, llámese como se llame, debería de ir acompañado de ese tipo de aficionados. Porque primero, a ellos como club no le aportan nada, y al fútbol en general pues menos, ¿no? Porque bueno, también me consta de que hay gente que se asustaron mucho y que dijeron que ellos no iban más al fútbol. Poco a poco volverán, porque esa no es la realidad del fútbol, ni eso del fútbol. Pero bueno, nos costó nuestro gran disgusto. De hecho, recuerden que si ese partido, como se apuntó desde Jerez, había sido casi exclusivamente responsabilidad de Lubrique Unión Deportiva y de su afición, la federación hubiera tomado cartas en el asunto, y la verdad que no hubo sanción, salvo para precisamente o toque de atención para los de Jerez, ¿no? Sí, hombre, bueno, y además en el acta lo redactó bien el árbitro, ¿no? El árbitro dijo que unos aficionados de Jerez habían lanzado una bengala al campo, menos mal, ¿eh? Porque hay un árbitro que te toca de aquella manera, que los hay, a ver, los haylos. Y bueno, y se lía a escribirte un documento en el que pone lo que le parezca y no las lía, ¿eh? Pero bueno, allí no hubo nada, allí lo único que rezó fue el acta del árbitro, que es lo que se presentó. No hubo ni intervención siquiera por la Guardia Civil. Ya sabemos que llegó tarde, pero ni siquiera, ni la policía local tampoco hizo expediente, y no hizo expediente nadie. O sea que en ese sentido, porque es que realmente tampoco lo hubo, pero claro, el Jerez le echa la culpa al otro equipo, ¿eh? Claro. Pero el Jerez se llevó una cantidad de entradas, no me acuerdo, que ellos fueron los que se la vendieron al colectivo, o sea que alguien será responsable. Evidentemente, lo que no hay que hacer más es darle entrada ni al Jerez ni a nadie. El que quiera venir a ver fútbol, que venga, pase por taquilla y pague. Bueno, eso es, digamos, el único punto negro de esta temporada del equipo senior, porque todo lo demás, pues como ya hemos sabido a lo largo de toda esta temporada, del seguimiento que le hemos hecho, han sido cosas más buenas que malas. Vámonos con el juvenil, que como tú comentabas antes, quizás ha sido también una de las notas más positivas de la temporada, la gran temporada que ha hecho el equipo de Manolo Hinojo, que se rubricó con ese ascenso, con lo complicado que es llevar un equipo de estas edades, ¿eh? Y parece que ha sido también un equipo, una piña, como tú has dicho, también integrado con el equipo senior. Pues yo, igual que he hablado antes de Mario, pues tengo que decir que Manuel no ha hecho un gran trabajo. Otro hombre que, aunque ha sido futbolista toda la vida, pero no había entrenado nunca, solamente estuvo un año de delegado conmigo, pero no había entrenado nunca, y bueno, y ahí están los frutos pues de un trabajo de constancia y un trabajo que yo creo que ha estado bien hecho, ¿no? La verdad que aquí este grupo de jugadores ya se veía venir, que, o sea, se veía que era un grupo que apuntaba harto, ¿eh? Era un grupo que apuntaba harto, pero bueno, ellos han hecho su trabajo y ahí están, ¿no? Han ascendido de categoría, la verdad que no, que hay que felicitarlos a todos, ¿no? Otros años yo creo que también han tenido sus posibilidades, pero bueno, el año pasado fue primer año, pasaron cosas que no debieron, pero esto no quiero tampoco. Yo fui uno de los integrantes del grupo, ¿no? Y yo, lo único que a mí me ha dado mucha alegría, ¿no?, que Manolo haya ascendido el equipo juvenil, porque yo creo que tanto Manolo como los jugadores se lo merecen, ¿no? Y el equipo pues ha estado ahí una constancia total durante toda la temporada. Y hombre, me acuerdo, ahí había jugadores que hoy en día están en juvenil, pero me acuerdo de aquel último año, por desgracia, de Manolo Cabrera, que hay jugadores que estuvieron con él. Después me acuerdo de Antonio, de mi hermano Antonio, que ha estado con ellos en cadete, yo también estuve en cadete. Y por supuesto, pues lo vuelvo a repetir, el que ha culminado todo este trabajo y lo ha hecho de maravilla, yo creo que es un entrenador joven y que es un entrenador a tener en cuenta, es Manolo, ¿no? Y Manolo, pues bueno, se ha llevado el grupo a su sitio, ha sabido darle lo que había que darle y lo ascendió de categoría, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que era un equipo que jugaba bien, o sea que agradaba cuando tú ibas a ver un partido, agradaba. Uh-huh. La temporada no ha sido, no ha pasado desapercibida para los grandes equipos de la provincia, porque precisamente el Cádiz, el Jerez Deportivo Fútbol Club primero y el Cádiz después se han fijado, se han interesado en Panadero, que el 9 del equipo juvenil, que bueno, ha tiene unos registros impresionantes, y finalmente Panadero va a formar parte del filial del equipo gaditano, ¿no? Bueno, pues yo aparte de Panadero diría que hay algún otro jugador por ahí que bajo mi punto de vista apunta harto, pero bueno, es más, son jóvenes todavía y hay alguno por ahí que apunta alto. En cuanto a Panadero, pues sí, ¿no? El Jerez Deportivo se fijó en él, o sea, a mediados de temporada más o menos. ¿Llegó a jugar hasta unos amistosos con ellos? Hizo algunos partidos amistosos con el Jerez Deportivo, pero bueno, intentaron ahí de llegar a un acuerdo mediante un tipo de contrato y no se llegó al acuerdo, ¿no? Entonces uh-huh. su padre, pues bueno, consideró oportuno. La verdad que cuando llegó a nuestras manos, pues nosotros lo primero que le dijimos al padre que su decisión era la de él, ¿no? Pero que nos asesoraríamos y que hablaríamos con gente que nos pudiese asesorar y ver cómo había que hacer esos temas, ¿no? Mm. Evidentemente, fuimos a un asesor, nos asesoramos y bueno, y eso ese documento se quedó parado, ¿no? Entonces, claro, el Cádiz de momento se enteró, un niño que en su categoría ha marcado 50 goles y después en el equipo senior que ha jugado, no sé si han sido 3 o 4 partidos, ha marcado también 4 o 5 goles, con 15 años que debutó en el equipo senior, pues bueno, pues claro, ya la gente empieza a hablar, ¿no? Empiezan a hablar, incluso venían los árbitros, ah, tú eres Panadero, sí, tú eres el que... Y, o sea, que ya se comentó hablar. Y el Cádiz cambió de director técnico y entonces, pues bueno, ya rápidamente se pusieron con Paco Villa, en contacto con Paco Villa, y es verdad que él estuvo el año pasado en Cádiz, pero no lo atendieron como debiera y el jugador se vino que no pudo ni siquiera entrenar con el Cádiz. Uh-huh. Ha estado en varios entrenamientos, incluso ha entrenado con el Cádiz B, y bueno, y ya de hecho pues está pendiente, porque ya le tienen preparado lo que es el colegio, lo que es la residencia, y está pendiente ya de firmar con el Cádiz. Uh-huh. Una muy buena noticia, pero en estos casos, Modesto, el equipo que ha criado al jugador, que ha formado al jugador, ¿no recibe ningún tipo de contraprestación? Bueno, nosotros, a ver, eso no lo sabemos, Nosotros le podemos decir al Cádiz, mira, no te damos la baja del futbolista si no nos da a cambio lo que sea. Sí, pero vamos, o sea, no es por exigencia. Exactamente. Me refiero más pues por buenas relaciones del Cádiz y de tener... Y tratar bien a los equipos para, bueno, también saber, ¿no? Lo que sí pretendemos y hemos pretendido, en primer lugar, es el beneficio del futbolista. Uh-huh. Es el beneficio del jugador. O sea, que el jugador tiene mayor proyección en el Cádiz que en el Lubrique, eso está clarísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues apoyar lo que se vaya al Cádiz o al equipo que sea. Sí. Al equipo que sea, siempre y cuando tenga mayor proyección que en Lubrique. Sí. Que hay jugadores que, por el motivo que sea, no van a tener mayor proyección en otro equipo que en el Lubrique, y si quieren ir a otro equipo, pues que se vayan, porque uh-huh. además no podemos retener a nadie, o no debemos, no podemos. Pero lo primero que vimos es que el futbolista tiene condiciones, punto uno. Punto dos, que donde va a ir, va a mejorar muchísimo, muchísimo, y que todo eso se lo va a encontrar él. Y que además va a tener un lugar donde poder estudiar y donde va a poder vivir sin que a su padre le cueste un duro, porque esa era la base fundamental de su padre. Uh-huh. O la condición fundamental de su padre. Uh-huh. Su padre es un trabajador y bueno, y no puede estar yendo, viniendo, a traerlo a entrenar, y además un trabajador con un horario muy amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue lo primero que se barajó y nosotros lo apoyamos totalmente. La segunda parte, ¿cuál es? Que el Ubrique Unión Deportiva a partir de ahora puede mantener una buena relación y más directa con el club, con el club donde va el futbolista. Pues eso es importante para el Ubrique Unión Deportiva. Que además podemos conseguir que vengan a jugar partidos amistosos. Pues eso sigue, eso ya es importante para el Ubrique Unión Deportiva y para Ubrique Pueblo. Ubrique Pueblo. Y que si además nos tienen en cuenta, porque ya tenemos todos los escalafones inferiores definidos, nos tienen en cuenta que aquí hay una serie de gente trabajando en un club donde algún día podemos aportar, y cuidado lo estoy diciendo, aportar otro jugador a ese club o a otro club donde tenga más proyección, porque que el futbolista se vaya de Ubrique no quiere decir que el futbolista ya vaya a ser, mañana lo vayamos a ver jugando a la selección española, porque en el camino se queda muchísimo. Pero la oportunidad hay que dársela al Shabat. Entonces eso es lo que hemos buscado nosotros, ¿no? Es lo que hemos buscado claramente. Y ahí había dos posibilidades, una del Jerez y otra del Cádiz, ¿no? En este caso, como hemos dicho antes. Y el futbolista, pues, se ha inclinado por la del Cádiz. Y yo creo que ha acertado, pero no porque a mí no me guste el Jerez y me guste más el Cádiz, porque no es el caso. Pero el futbolista vaya a jugar a Liga Nacional de Juveniles. Evidentemente, de jugar en segunda provincial, segunda, ¿no? Provincial, a jugar Liga Nacional de Juveniles hay un salto bastante importante. Pero es que delante tiene un equipo que es División de Honor Juveniles. Juvenil. O sea, que ya hablamos de la primera división del fútbol juvenil a nivel nacional. Entonces, bueno, está muy cerca, está más cerca de lo mejor que de lo peor, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que tanto el futbolista como su padre han acertado la decisión. Otra cosa será lo que diga el tiempo. Pero en principio, yo creo que no se han equivocado. Sí, yo lo que me refería más que nada, Modesto, no estoy hablando de contraprestaciones económicas hacia el equipo, pero bueno, lo que tú comentas, un amistoso o de alguna manera que el Cádiz pues le ayude, le dé un empujoncito también a Ubrique Unión Deportiva, ya que está criando también jugadores que le pueden interesar. Por ejemplo, hablo material o cosa que se ha hecho siempre. O sea, que, hombre, que nosotros pretendemos. Que suelen hacer otros equipos. Exactamente, pretendemos de que de mientras más cosas nos podamos traer, pues mejor, ¿no? O bien partido amistoso, en material, o bueno, ya veremos. Esto es un punto de salida, ¿no? Creo que a lo mejor a Juan Gravier lo tenemos, pero lamentablemente la estructura del club cuando Juan Gravier salió no es la de ahora. ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal había nada más que un equipo infantil. Entonces, bueno, el jugador salió, y lo tenemos, está jugando en tercera división, ¿no? Sí, está con el filial. Y no sabemos si ahora se va a otro equipo, si se queda en el Cádiz, no sabemos dónde va a continuar. Pero, de todas formas, la estructura del club no era la misma. Entonces, bueno, el jugador se fue y gracias a Dios, pues si ya ha llegado a tercera división, con la edad que tiene, algo tendrá, ¿no? Alguna manera tendrá. Que a cambio podemos percibir material deportivo, podemos percibir partido amistoso, podemos percibir lo que sea. Pues bueno, pues eso es lo que queremos. Es decir, nosotros necesitamos vivir de eso. Claro, yo lo digo más que nada porque tiene que partir del Cádiz, precisamente, ¿no? El mantener esa buena relación, porque ahí, recordemos que no hay contrato, el jugador no tiene contrato, solo tiene la ficha en vigor. No hay contrato. Tiene la ficha en vigor, que no estamos hablando como sucede a nivel profesional, pero sí se suele dar en estos casos esas situaciones, ¿no? Un equipo grande que se lleva a un niño de un equipo, no tiene que pagarle nada ni está obligado, pero tiene esa deferencia, ¿no? Pues mira, ya que me he olvidado del equipo, pues os vamos a dar tantas equipaciones o tantos balones o tanto material que os siga sirviendo para desempeñar la labor que estáis realizando. Nosotros no hemos pedido nada a cambio, sinceramente. Es que creo yo que debería partir más del Cádiz, pero debe partir más del club de no del club de origen, sino del club donde va a jugar. Bueno, vámonos con otra cosa. El equipo cadete, muy cerca de la liguilla de ascenso, se ha quedado ahí a un salto también, como tú comentas, ese último partido, ¿no? Bueno, aunque también ya se llegó a ese último partido con las opciones muy limitadas, ¿no? Sí, se llegó a lo justito, ¿no? También un gran trabajo por parte de Paco Villa, jugadores prácticamente todo el equipo de primer año, ¿no? Sí, es verdad también que eso yo creo que incluso le perjudicó. Hubo un equipo que fue el arco que que es que se ha desmarcado, vamos, se disparó en desde un primer momento. Desde un primer momento. Entonces yo creo, si hubiese estado eso ahí arriba más ajustado, a lo mejor hubiesen podido meter más la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo por muchos sentimientos que tengo en ese equipo, lógicamente, he visto pues todos los partidos. Uh-huh. Y a mí un equipo que me ha gustado mucho y además han trabajado muy bien. Desde luego, estando en manos de Paco Villa, poco hay que decir, ¿no? Un hombre experimentado, un hombre que sabe lo que se trae entre manos y un hombre, bueno, pues para contar siempre con él, ¿no? Uh-huh. Aunque él siempre, cuando termina las temporadas, dice que está muy cansado, pero bueno, intentaremos recuperarlo. Bueno, y eso, el cadete, el equipo infantil, que como decimos antes, es el equipo pues que ha hecho la temporada más irregular. Pero bueno, hay que también tener en cuenta, que lo hemos comentado muchas veces, aquí desde Radio Brique, lógicamente, nos tenemos que fijar en los resultados, ¿no? En las clasificaciones, pues lo que tiene el deporte o lo que tiene la competición, precisamente. Pero claro, desde la directiva se ven desde otras perspectivas, digamos los equipos más pequeños, los resultados sí pueden empezar a llegar con el cadete, con el juvenil, pero estos equipos sobre todo se basáis en la formación del equipo, la formación de los jugadores y los resultados están, digamos, en un segundo plano. De hecho, como tú comentas, el infantil pues con jugadores casi todos de primer año o que debutan en el mundo del fútbol no se le puede exigir más. No, mira, pasa una cosa y hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista. Evidentemente los niños pues hay que irlo formando en lo deportivo pues lo mejor posible, ¿no? Y se nota, ¿no? Tú ves el comportamiento del equipo juvenil nuestro, que no es un equipo que va buscando camorra por los campos, que no da problemas, que bueno, yo recuerdo este equipo juvenil cuando era cadete que pagaban ellos sus tarjetas amarillas. Mm-hmm. El que le sacaba una tarjeta amarilla por hablar, ese la pagaba. Eso se acuerdan ellos, vamos, eso no, eso. Pero es un equipo juvenil que, bueno, que viene de abajo, que viene más trabajado y que luego te da menos problemas. Y que luego su formación. Después cada jugador tiene su carácter. Su uh-huh. carácter. Pero una cosa es el carácter y otra cosa es las cosas lamentables que se ven, ¿no? Yo he visto un juvenil terminar un partido, quitarse una camiseta e irse para un espectador de la grada. Entonces, me parece que eso es que viene. Ahí pasa algo. Pero en cuanto al infantil, pues bueno, yo considero que también ha hecho una buena campaña, ¿no? Que podía haber sido mejor, evidentemente. Eso siempre es mejorable. Le ha costado la primera parte de la temporada, en la segunda ya se han visto los resultados del trabajo, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ser muy objetivos porque por una sencilla razón. Porque nosotros no podemos seleccionar a los mejores jugadores infantiles de Ubrique, en este caso en infantil, ¿no? O de cualquier otra categoría. ¿Por qué? Porque nosotros, el jugador que quiere jugar en el Ubrique Unión Deportiva tiene que venir y además tiene que hacer una aportación económica. Entonces no podemos contar con los mejores jugadores de Ubrique. Si nosotros pudiéramos decir, a los 23 o los 25 mejores jugadores en categoría infantil de Ubrique, tienen que jugar en el Ubrique Unión Deportiva. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, el equipo de Unión Deportiva es el equipo ahora mismo que es del pueblo, que está compitiendo y que está en la categoría más alta. Pues bueno, vamos a coger los 25 mejores jugadores que haya entre el Ubrique Unión Deportiva. Y en este caso, ¿no? Lo digo porque un colectivo que existe. La escuela de fútbol y los 25 los ponemos ahí a jugar. Pues bueno, pues a lo mejor estaríamos hablando de otros resultados, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando. Pero ahora mismo tenemos lo que tenemos. Entonces tenemos que trabajar con los jugadores que tenemos. Y algunos jugadores, que no es por su culpa, pues llegan en un estado lamentable. En infantil, que un niño no sepa golpear el balón, pues eso es grave. Uh-huh. Eso es grave. Y entonces se trabaja con lo que tenemos, ¿no? Pero es verdad que desde fuera del club lo que se ven son los resultados. Joder, le han metido 10 goles al equipo, pues no es malo, pues no, pues anda que la porquería de trabajo que se está haciendo, pues anda que. Y no es así, ¿no? No es así, se está trabajando, los niños no faltan ninguna entrega. Aquí hay un dato que es evidente. Cuando llega el mes de enero, con el frío que hace allá abajo, en la Cañada de los Gamonales, y que vayan los equipos lloviendo y con frío y vayan todos los equipos completos a entrenar, eso es por algo. Eso es por algo. Y la verdad es que ese trabajo se está haciendo. Los resultados pues ya llegarán poco a poco, no podemos hacer otra cosa. Sin ir más lejos, el arco este año, que ha ascendido a preferente juvenil, no, a primera, a preferente en cadete, está buscando jugadores en Ubrique. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el arco los jugadores pagan 0 euros. 0 euros. De todas las categorías. Y los monitores los paga el ayuntamiento. Ese no es nuestro caso. Por lo tanto, hay que ser realista con lo que tenemos. Vamos ya brevemente, Modesto, porque hemos sobrepasado nuestro tiempo. Nos quedan tres equipos, Alovín, Benjamín y Prebenjamín. Bueno, la verdad es que los tres han completado una excelente temporada. El Alevín le pesó el mal comienzo, porque para mí ha sido uno de los mejores equipos de su grupo, de su categoría. No ha tenido ese premio del ascenso, ya decimos. Se quedaron sin margen de error por el arranque de la liga. El Benjamín, por su parte, pues no se le puede reprochar nada, porque ha completado una gran temporada. La pena es que se quedara en esa a las primeras de cambio en la liguilla. Y el Prebenjamín, pues también una cuarta plaza, también ha hecho una gran temporada. De hecho, ha terminado entre los primeros equipos de la categoría, ¿no? Sí, bueno, Ángel, también hablaba del Alevín. Ángel, pues también ha pecado, a ver, la inexperiencia de Ángel en la categoría, pues eso también seguro que le ha afectado, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ha hecho un buen trabajo, ya lo dices, ¿no? La segunda vuelta ha sido totalmente positiva, ¿no? Pero bueno, que eso es bueno que le pase a los jugadores, a los entrenadores, así vamos aprendiendo, no nos queda otra, ¿no? Después el Benjamín, pues bueno, el Benjamín, aunque el año pasado estuvo grandes goleas. Sí, recordemos que la pasó. Se veía que el equipo, yo se lo decía a muchos de los padres, ¿no? El equipo el año que viene es otro equipo diferente. Uh-huh. Hay que tener paciencia. Los padres lo que quieren es que sus niños ganen, que no sé qué. De modo que lo llevamos a los clubes, para que, bueno, tengan una formación deportiva, pero después rápidamente se olvidan de eso y dicen, no, el equipo tiene que ganar, y el equipo tiene que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está el resultado. Y el Prebenjamín, porque te voy a decir, ¿no? Un hombre con la paciencia de Roque, que eso es maravilloso, pues bueno, ahí ha trabajado con ellos y también han hecho cosas muy bonitas, ¿no? O sea, que en general todo, yo creo que ha sido todo positivo, ¿no? Como decimos, fuera de tiempo, una última pregunta relativa a las instalaciones. Lógicamente tenía que preguntarte. ¿Cómo ha sido la temporada en este aspecto? No, bueno, las instalaciones, el campo de césped natural, ya sabemos que no lo hemos podido utilizar porque bueno, había que arreglarlo, porque eso ya era inevitable, ¿no? Afortunadamente tenemos el terreno de juego del Antonio Barbadillo. Digo terreno de juego porque prácticamente lo que es el terreno de juego y las instalaciones, pues bueno, no hacen falta mejorar muchísimo las instalaciones, ¿no? Es una pena que cuando se hacen unas instalaciones nuevas, pues que no vayan a acompañar en la partida, en lo que corresponda, yo ya no sé de qué forma decirlo, vayan a acompañar de un equipamiento en condiciones, ¿no? Uh-huh. No se puede estar el vestuario sin mampara, cae el agua afuera, no hay asiento suficiente para sentarse, no hay persa en los vestuarios, hay otros vestuarios que no tienen nada absolutamente, ni siquiera banquillos para sentarse, que es una pena cuando coinciden dos equipos, las bolsas tiradas en el suelo, bueno, un desastre. Yo creo que eso, y si sirve desde aquí, esto que estamos diciendo, porque bueno, nosotros ya se nos hemos dicho tanto al concejal de deporte como al alcalde, ¿no? Porque es nuestra obligación. De hecho, tenemos pendiente que a raíz de la reunión que tuvimos la famosa semana del partido del Jerez, uh-huh, tenemos pendiente enviarle una carta con todas las deficiencias que vemos nosotros dentro de lo que son las instalaciones, y tanto a ellos como al resto de grupos políticos, que así lo decidimos por unanimidad allí en aquella reunión. Uh-huh. Y se está redactando la carta, ¿eh? Y se le va a enviar a todos. Eso es en el Barbadillo. Una cubierta, pues hace falta también, porque bueno, la gente se debe, sí, de ropa en algún lado. Sí, sí, sí. Este año hemos tenido hasta suerte. Sí, hemos tenido suerte, la verdad que sí. Después, en el campo número 3, los banquillos están a la intemperie y allí van niños chicos, y bueno, allí se necesita un una cubierta de los banquillos, o sea, lo que, lo que es la cubierta de los banquillos. Los vestuarios del campo número 3 están regulados, pero bueno, tampoco es una cosa que... Y después, sobre todo, así a grosso modo, ya sé que estamos fuera de tiempo, el tema del... El tema de... Vamos a ver, el tema de... Ya sé, el tema del material deportivo. Vamos a ver. Si yo voy a la piscina cubierta y me encuentro todo tipo de material deportivo... Y me encuentro todo tipo de material deportivo para que se practique allí la natación, ¿por qué nosotros en el campo de fútbol es que no tenemos nada, vamos, nada absolutamente? Y para practicar fútbol no es solamente un balón lo que hace falta. Nos tenemos que inventar, bueno, tenemos unas tazas que son del club, porque las tenemos nosotros. Los aros los prefabricamos nosotros. Vamos, todo, no tenemos ni una barrera para ensayar los tiros libres. Entonces, bueno, ahí no hemos progresado nada. Y yo no sé si eso costará mucho, poco o cuánto dinero, pero no es ninguna barbaridad. Y hacer lo que pasa con esto. Esto hay que llevarlo a un pleno, meterlo en presupuesto, meterlo... Es que no aparece en la partida de presupuesto del Patronato Municipal de Deporte nunca material deportivo, para los, ya no para los ubicaciones deportivas, sino para los usuarios de los campos de fútbol. No tenemos ni una mini portería para los niños chicos. O sea que hace falta una serie de material que, bueno, que no lo tenemos, es que no hay nada. Y hombre, y después de hacer un esfuerzo con siete equipos en categoría, y viendo los resultados que estamos obteniendo, la verdad que ya es hora de que en Ubrique nos dejemos querer un poquito con el fútbol, porque hemos pasado, hemos estado jugando en un llano. Bueno, yo es que no me quiero alargar más, porque esto es... Aunque no podemos moverlo, Lo que sí quiero decir, hombre, que por favor a quien le corresponda, y yo creo que el Ubrique de Unión Deportiva es bastante moderado, no utiliza otra forma, y bueno, y es que ya está pasando el tema de Castaño Oscuro, está pasando el Castaño Oscuro. Bueno, Modesto, lo tenemos que dejar porque estamos cerca de las 7:30. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ha quedado algunas cosas fuera. Si hace falta, pues quedamos para otro día. No te preocupes. Y nada, darte la enhorabuena, pues como representante de Ubrique Unión Deportiva, por el temporadón que han hecho los siete equipos que forman parte de vuestra familia. Muchas gracias, Modesto. A ustedes y a toda la audiencia, y decir, por favor, ya como último, que todos aquellos padres que estén interesados en que sus niños quieran estar dentro de la Ubrique Unión Deportiva, pues que recojan las inscripciones, que lo hagan lo antes posible, porque eso no lo facilita todo. Hasta el 31 de julio los antojos pueden recoger y entregar. Muchas gracias, Modesto. Y nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.